considerar para Joe Biden, para elegir a Kamala Harris como su primera, su vicepresidenta, la primera vicepresidenta mujer en Estados Unidos, fue la relación que Harris tuvo con su hijo Beau, con su hijo fallecido Beau. Ellos trabajaron juntos cuando fueron fiscal general en cada uno de sus estados, Kamala Harris en California y Beau Biden en Delaware, y en un punto cuenta Kamala Harris que hablaron todos los días para resolver las investigaciones que se estaban dando de los bancos en 2012 por la crisis financiera global en 2008. Uh-huh. Por ahí fue la conexión y después se convirtió en esta figura tan importante que lo es hoy Kamala Harris. Tal cual, y como comentamos aquí en W Radio en la mañana, pasaron 152 años para que un presidente saliente de los Estados Unidos no acudiera a la inauguración del presidente electo. La última vez que pasó esto fue Andrew Johnson, que no acudió al acto de Ulysses Grant. Ha pasado otras tres veces, con John Adams, John Quincy Adams y Donald Trump, aparte de Andrew Johnson. Exactamente, sí, eso es, marca un hito histórico, pues que también muestra la diferencia política, y después de toda esta insurrección hace 14 días, muy reciente, por lo tanto el ambiente estaba muy tenso. También hay personas que se han preocupado, Andrea, por la edad de Biden. Hemos hablado que Biden es uno de los presidente más longevo que ha tenido Estados Unidos. ¿Usted sabe quién le tenía ese puesto antes de que se posesionara Joe Biden? El expresidente Ronald Reagan, quien asumió con 69 años cuando lo posesionaron como primer mandatario de Estados Unidos. Por eso tiene mucho más protagonismo la figura de Kamala Harris. Carlos, no sé si tiene más datos. Pero Joe Biden dijo que él esperaba poder demostrar que no solo con la edad llega la sabiduría y la experiencia, y que se pueden hacer cosas mucho mejores sin importar la edad que tenga. Muy vital. Así es, y ha sorprendido Biden con sus primeras declaraciones de él y su gabinete con relaciones a Venezuela, que ya lo explicó nuestra invitada, y a otros temas. Pero le doy dos datos rápido, que tenemos un poco tiempo. Por ejemplo, Joe Biden ya anunció que quiere vacunar a 100 millones de ciudadanos en sus primeros 100 días, y cuando Biden llegó a Washington D.C., una caravana de más de 50 carros blindados lo escoltaron para llevarlo al Lincoln Memorial, donde dio su discurso durante la ceremonia para honrar a los más de 400 mil ciudadanos fallecidos en Estados Unidos por el coronavirus. Pues Carlos, muy bien, estos datos sobre Joe Biden, el nuevo presidente de los Estados Unidos. Y también rápidamente, Paola, hablemos de los retos y de la relación Biden y el Congreso, que no fue nada amigable con respecto a algunos demócratas y Donald Trump. Sí, Andrea, pues el Congreso, que se posesionó el pasado 3 de enero, recordemos, pues está conformado con los demócratas en la Cámara, manteniendo la mayoría, pero pues con un margen más reducido, mientras que en el Senado la cosa sí está un poco más complicada, y es lo que podría poner en peligro los planes de Joe Biden. En el Congreso, en la Cámara de Representantes, con Nancy Pelosi a la cabeza, pues digamos que hay apoyo para todo lo que tiene que ver con el manejo de la pandemia, la crisis económica, la gestión del nuevo presupuesto y el plan de ayudas, que están en la primera línea de los retos entonces que tiene ahora el presidente electo. Y pues entonces enfrenta esta nueva composición del legislativo. En el Senado, pues le sirve o le va a funcionar que el voto definitorio, o lo que define las votaciones en el Senado, o la persona que definirá las votaciones en el Senado en caso de un empate, es la vicepresidenta Kamala Harris. Eso le funciona a él también. Pues nos vamos, terminamos así esta transmisión especial. Gracias a todo el equipo de la W, a Grace, a Ana, a Yari, Michelle, que estuvieron también informando, a Rosana, a todo el equipo de Sigue la W. A ustedes, gracias por estar conectados siempre en W Radio Colombia, y sobre todo recordando estas frases importantes del discurso de Joe Biden. Hace pocos días dijo: en este lugar la violencia sacudió las fundaciones del Capitolio, y hoy estamos juntos como una nación única bajo Dios para una transferencia pacífica del poder, como lo hemos hecho por más de dos siglos. La unidad no hace posible la paz. Los dejamos entonces con este discurso histórico. Joe Biden, nuevo presidente de los Estados Unidos. Ilimidatos Movistar comparte tu emoción por la Selección Colombia. Movistar presentó en la W Minuto 60 Movistar. Nadie te da más. Vamos, mi selección. Vamos con toda mi selección. Con Ilimidatos de Movistar, comparte tu emoción por la Selección Colombia sin límites de red, velocidad, aplicaciones ni horario. Compra un smartphone activado en Ilimidatos y lleva gratis cuaderno y morral de la Selección Colombia. Visítanos o ingresa a movistar.co. Nadie te da más. Aplican términos y condiciones. To overcome these challenges, to restore the soul and secure the future of America, requires so much more than words. It requires the most elusive of all things in a democracy: unity. Unity. In another January, on New Year's Day in 1863, Abraham Lincoln signed the Emancipation Proclamation. When he put pen to paper, the president said, and I quote, "If my name ever goes down into history, it'll be for this act, and my whole soul is in it." My whole soul is in it. La unidad. Este es el discurso de Joe Biden. Doctor Peláez, ya terminamos esta transmisión especial. Bienvenido aquí a Peláez con fútbol y algo más. Ya lo dejamos para que usted continúe esta tarde en la W. Aquí comienza Peláez y De Francisco en la W. Una hora de fútbol y algo más. Lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde. Solo en W Radio y wradio.com.co. Buscar amores de los que aman de verdad. No dejen que yo me vaya con el corazón vacío. No esperen a que haga frío para empezar a buscar el calor de un buen amigo que les hable, que les quiera, que una palabra sincera puede las penas callar. Agárrense de las manos unos a otros conmigo. Muy buenas tardes a los oyentes de la W. 2:03 p.m. y los estamos saludando en la compañía del Puma, José Luis Rodríguez, el cantante venezolano que ya está en los 78 años, que interpretó boleros, o interpreta todavía boleros, baladas, música pop, y el Puma, que comenzó a darse a conocer gracias a la compañía de la Billos Caracas Boys, después derivó en solista. Dicen que su estilo es de tenor dramático. El Puma, agárrense de las manos. Lo oigo bajito. Muy bien. Oía por allá. ¿Cómo me oye, Martín, con las buenas tardes, hombre? Hola, Hernán. A vos como un cañón. Ah, güey. Sí. Y pues al Puma... Pues hombre, ¿qué te digo? José Luis Rodríguez, me sí. Acordaste del delantero el Puma Rodríguez de Deportivo Español. Uy, pero eso hace tiempo en Argentina, sí, el Puma. Sí. Bueno, le decían así Martín, por el cantante, pues. Hoy nos parece oportuno recordar primero el numeral y el tema. Sí, numeral Peláez de Francisco en la W, numeral Peláez de Francisco en la W. Y digo que el tema oportuno porque... Acaba de empatar hace un rato el Atalanta, 1-1 con Udinese, gol de empate de Muriel, que ha marcado 8 goles en 8 partidos, y entiendo consecutivos, Martín, 8 en 8. Y sí. A raíz de eso, y después salió él y entró Zapata, le estamos preguntando a los oyentes, ¿podrán jugar Zapata y Muriel juntos? Porque el técnico Gasperini del Atalanta parece que no tiene muy claro que juegue esa dupla. Entra uno, sale el otro, pero no sé por qué no pone a la pareja. Y cuando ellos vienen a la Selección Colombia, nosotros decimos, no, tenemos que poner la pareja Zapata-Muriel. A ver qué conocemos de opiniones, Martín. Claro, bueno, Muriel, las 6 veces que ha sido titular, ha anotado 6 goles, Hernán. Sí. El año pasado hizo 11 goles apareciendo desde el banco, pero en total, pues Muriel hizo 19 goles, ¿no? Sí. 19 goles. Y en esta temporada lleva 14. mientras que Dubán lleva 10. Y sí, antes jugaban, teníamos oportunidad de jugar juntos, ya no. Ya sale Muriel, entra Dubán, o sale Dubán, entra Muriel. No los está dejando jugar juntos porque le gusta estar con dos volantes de armado, como Malinovsky, puede ser, Ilicic. O Pesina, o Ilicic, ponerlos ahí junto al delantero, como para que enlacen las jugadas. Bueno, eso está bien, y eso es lo que piensa Gasperini, hay que respetarlo. Pero vamos a ver qué piensan nuestros oyentes a través del numeral que hemos propuesto. Y vamos de una vez, Martín, a saludar oyentes en Bogotá 99.9 y 690 de la M, en Bucaramanga 90.7 de FM y en Ibagué 96.3 FM. Y un saludo muy especial a quien nos pueda estar escuchando en Sincelejo. Hoy es el 20 de enero. Pero vamos con los correos, Martín. Diego Jiménez. Sí. Hombre, se está devaluando el jugador Davinson Sánchez en su cotización internacional. Mira, Diego, Hernán, mira que estoy viendo acá lo de, a ver, Transfer Market del señor Davinson Sánchez. Llegó a Nacional lo transfirió al Ajax de Holanda. 5 millones. 5 millones, muy bien. Y el Ajax de Holanda lo envía al Tottenham, pagando el equipo inglés ¿cuánto? Sí, no, 42. 42 millones. En 2009, estando ahí en el Tottenham, Davinson llegó a valer 60 millones, sus derechos, 60 millones. Va en 40. Ha descendido. Ha bajado 20. Si ha descendido, vamos a ver, porque a veces juega, a veces no, a veces habla, no habla muy bien Mourinho de sus jugadores. Ha tenido algunas equivocaciones dejándose entrar en el último partido que lo vimos de titular, en el que se entran, él lo permite, le da un corredor de indulgencias a ese extremo izquierdo, viene un cabezazo y es el gol, entonces vuelve y lo sienta. Vamos a ver qué pasa, si se termina consolidando, bueno, o no Davinson Sánchez. Pero la pregunta del millón es, y esto es para todos nosotros, Martín, ¿por qué ese se llama Transmarket? Es Transfer Market. Transfer Market. ¿Ese es el que maneja la pauta de las transferencias en cuanto a valores? Pues es una página que es muy, muy acertada, también muy requerida, porque maneja como en cuánto están los jugadores, los equipos por los que ha pasado, cuánto ha valido en toda su carrera, cuánto ha costado, todas las estadísticas. Transfer Market es una gran página, y aparecen los precios de los de los pases de los jugadores. Es muy interesante esa página, se la recomiendo. Bueno, y la entiendo, Martín, porque va paralela a la actuación del jugador. Si el jugador no es titular, como está pasando con Davinson Sánchez, entonces va decreciendo la cotización. Es una cosa muy mediática, ¿no? Claro. Hernán, es que quiero felicitar a mi mamá, que ella siempre nos oye. Hombre, qué está bien. Está cumpliendo años hoy, 20 de enero. Ay, hombre, hemos debido dedicar un tema que se llama Aquellos Ojos Verdes. qué galante, ¿no? Sí, claro. Y mira que ella pues siempre, yo soy de una fan. Sí. Yo soy de una fan. Y es mi madre. O sea, nadie más. Una sola fan. No, pues no sé, pero entonces mira que mi mamá está muy pendiente. Mamá, mira, este programa va por vos. Ah, qué bien. Qué bien. Un saludo, bueno, sí, doña Merceditas. Bueno, sí, que lo disfrute. Ahora, después le cuento las cosas que hay que lamentar, pero por ahora, alegrémonos. Bueno, sí. Te tengo otra pregunta, esta está buena, de Ernesto Burbano. Hace unos 4 meses, Sebastián Viera, el arquero del Junior, marcó un gol de tiro libre al Barcelona de Ecuador. No es frecuente. ¿Qué porteros del fútbol colombiano han marcado goles de tiro libre? Tiro libre directo. ¿Cuál? Sí, no, pues mira que, bueno, lo de Viera es el que más goles tiene, ¿no? De tiro libre en Colombia. Sí, el que inclusive ya, sí, superó a Higuita en tiros libres, superó a Luis Delgado, pues que ha hecho algunos también, y Nelson Ramos han hecho goles, ¿no? A que quiero que fuera de Millonarios. Hace poco vi uno de Nelson Ramos que creo que está en el Boca de Cali, ¿no es cierto? Uy, sí, sí. De tiro libre, le pegó un zurdazo espectacular. Zurdo. Bueno, y en el mundo pues está Chilavert y Rogerio Ceni es el más importante, ¿no? Porque sí, creo que él tiene los goles, el récord de tiros libres, Rogerio. Sí, creo que pasó la barrera de los 100, hacía rato. Bueno, en goles sí, digamos, pero en tiros libres, sí, el que digamos, solo tiros libres, pues Ceni, el que más ha hecho, después Chilavert. Sí, el gordo Chilavert. Y aquí Guita fue el primero. Guita fue el primero, como... pero ya Villena lo superó. Ah, perdóname, un dato, pues, para las, sí, los curiosos. El primer arquero que pateó un penalti en Colombia fue Julio Cossi, de Millonarios. No, se lo marcó al Loco Asciolo, que era arquero del Cali. En no, ese fregues. Tiro, pero hay una historia. Antes pateó otro jugador, creo que fue Báez, y el árbitro lo hizo repetir. Y en esa época no había problema, entonces Báez dijo, no, voy yo, y vino Cossi. ¿Vos te acordás, Hernán, que había un arquero que cobraba penales y era, eso no era común, era Sinisterra, ¿o no? Uno del Cúcuta. Ah, Alejandro Sinisterra, un arquero que comenzó, sí, en el Cali, en la época de don Carlos Peuscelli, pasó a Bucaramanga cuando el Cali desaparece a finales del 55, y después estuvo en Cúcuta muchos años. Claro. Alejandro Sinisterra, le pegaba, sí, bien. Yo era de unos deporte gráfico. Sí. Y entonces los veía ya después de haber pasado muchos años y veía un gol que él le hace, una foto de un gol de penal de Sinisterra contra José Rosendo Toledo, y se me quedó grabada esa foto. Sí, Aleja, creo que, no sé si fueron 6 u 8 penaltis que cobró el ya desaparecido Sinisterra. Estoy viendo el City contra el Aston Villa, 0-0. Está empezando el segundo tiempo, ¿no? Sí, sí, van 8 minutos. Bueno. Después de la pregunta y la respuesta de los tiros libres, David Bernal, si Rueda, dice, si Rueda no va a asumir la dirección de las selecciones juveniles, va a pasarlo de Pekerman, se pierde la experiencia de ellos en esas categorías. ¿Quién es el padrino de Reyes? ¿Será Yesurún? No, es Yesurún, señor, tranquilo. Claro. Sí, señor. Porque además Reyes tiene buen tacto para los medios de comunicación, ¿me entendés? Bueno, mira que sí, él, pues, digamos que Reyes ha tomado algunas decisiones, pues, que la gente, mucha gente no entiende. Jugadores que quieren estar en Selección Colombia, que están en Europa, sí, de padres colombianos, caso Poveda, caso Salcedo, y no los quiere, pues, ni siquiera probar. Entonces eso la gente lo ha criticado. Ahora, Rueda deja que eso sea una decisión administrativa. Él no quiere llegar, pues, pidiendo despedir a nadie. No. Sí, es que él no los contrata. Sí, él se quiere enfocar en la de mayores. En la de mayores. Dijo que va a estar muy cerca de las selecciones juveniles, como siempre. Mantener, trabajar el estilo, pues será fiel, dice él, a la sensibilidad del futbolista colombiano. Pero pues él va a trabajar en llave, va a ver qué viene para Colombia también, ¿no? Me acordé de ayer que el jugador colombiano que actúa en el Spezia de Italia. Agudelo. ¿Viste a quién eliminaron, no? ¡La Roma! Sí, la sacaron tamboreada la pobre Roma. Le expulsaron a 2 jugadores y en el suplementario, Hernán, le pasaron por encima. La Spezia de pronto atacó con una pujanza industrial al ver que, pues, que estaba muy diezmado, ¿no? La Roma. Y bueno, de manera muy creativa y muy práctica, le anotaron 2 goles. Y él pudo hacer a la Roma. Y el muchacho colombiano jugó, ¿no es cierto? Sí, al final. Jugó. Claro, no, fue Agudelo fue titular, ¿sí? Luego en el segundo tiempo salió, sí, pero estuvo bien, digamos que jugó como más de 60 minutos. Bueno, de esos jugadores como Agudelo y Suárez del Granada, de todos esos jugadores va a tener información seguramente Rueda. Claro. Bueno, hay una pregunta final de William Ayanegua. Hombre, Millonarios en la época del Dorado, ¿qué otros o cuáles equipos le hacían contrapeso? Yo le diría que Santa Fe le hizo contrapeso, el Cali le hizo contrapeso, el Boca de Cali le hizo contrapeso en esa época, y no, yo creo que esos, Esos fueron los equipos. El rodillo negro de los peruanos, del Cali, y... Sí, pero... ¿Ese Santa Fe del pibe Rial o no? Ah, sí, que tenía una delantera. Era Monfort, Rial, Pontoni, Fernández, Mario Fernández, y Charles Mitten. Claro, bueno, los ingleses. El pibe Rial que termina jugando en el Real Madrid, ¿no? Después de que se va de Santa Fe, juega en Nacional de Uruguay y de ahí da el salto a España por la recomendación y la petición de Di Stéfano. Muy bien. Bueno, entremos al campo local. Bueno, Martín, preocupado. Hoy tenemos Pereira revisitando a la Alianza Petrolera, ¿no? Por el campeonato. Me vuelvo loco. Va Castillo, Alcatraz, Peralta, Cano, Cristian Flores, Rafa Navarro, Michael Medina, el que era del Patriotas, Henry Rojas está, Delio Ramírez, De La Rosa, Arizala, el que alguna vez jugó en México en el León y fue goleador con el Tolima, Franco Arizala. Ese, estamos hablando del Pereira. Claro, el Pereira. El Pereira visita a la Alianza Petrolera, que también tengo pues los jugadores que estarán ahí, ¿no? Sí, bueno, Jerez, Carlos Pérez, Ospina, Luciano, ¿no? Que volvió de... Sí. De Millonarios. Ezequiel Palomeque, ex Cali. Saldaña, el que está en Jaguares. Juan Daniel Roa, Portilla, está Alzate, Kleider, pues Cuadros, el número 10. Me acordé de Maravillita Cuadros, ¿oíste? Ah. Pero este es otro. Acosta, un puntero izquierdo. O Brian Garcés y adelante Gil. Debuta no, pero veremos a Wilson Gutiérrez en línea atendiendo a los muchachos de Alianza. Partido me vuelve loco. Poneme cuidado, Martín. Ole. Qué bien uniformado estaba ayer el Bucaramanga. Bueno, y el Boyacá Chico estuvo bien. O sea, en vestimenta, bien. No sé si en plata, pero en vestimenta, bien. Bucaramanga puso dos volantes uruguayos aguerridos de buen manejo de pelota, Telis y Acosta, me parece. Son uruguayos, Acosta. ¿No? Sí, los dos uruguayos. Telis es zurdo, volante central, y Acosta, volante de pie derecho, pero bueno, me parece interesantes. Lo de Montoya, Meléndez, Brian Fernández también, y Andrés Sarmiento, que hizo un golazo. Bueno, pero hay que hacer la pregunta, ¿los dos uruguayos son correctores, se nota? Sí, correctores, ordenan, ayudan a vertebrarse sistemáticamente, ¿no? Digamos, son más prácticos que creativos, pero me parece que tiene una aptitud menestral, obrera, proletaria, de colaboración, de auxilio, de subsidio, me parece. Martín, es que uno me pone a pensar que el jugador, como cualquier ser humano, pues intenta superar al otro, ¿no es cierto? Entonces muchas veces un jugador que tiene buena condición se da cuenta que hay un compañero que tiene muchísima más condición. Y entonces, a veces él dice, yo trabajo y se la tengo que entregar al que sabe, y el sentido común dice, sí señor, entréguesela al que sabe. Usted sabe menos, no se complique, entréguesela al que sabe, sí. Pero hay que entender. Con todo y eso, Telis es un volante zurdo que tiene más manejo, es como el mixto, y Michel Acosta es como más el de marca, pues, en el Bucaramanga. Muy bien, ayer y todavía... En las redes, en los Twitter, se agitó el caso del padre y el hijo. Y hoy tengo como para redondear, copiando a Martín, un tema. Resulta que murió en Brasil José Alves Sagué, a los 86 años. Ese jugador había sido de delantero centro de Corinthians, de Santos, jugó inclusive con Pelé, y se fue a México, al América, y allí permaneció 8 años. Logró marcar 106 goles con el América mexicano. Es el primer jugador extranjero entre goleadores que ha tenido el América. Su hijo, Alves, un monito, ¿se acuerda? Saguiño. Sí, Saguiño. Ese nos amargó varios partidos contra Colombia. Ese jugador bueno también estuvo en el América y es el goleador máximo histórico con 192 goles. Entonces, hice la de primaria, sumé los 192 del hijo y los 106 del papá, entre los dos hicieron 298 goles, pero es el caso, Martín, donde el hijo superó al papá. Saguiño, el popular muñeco de repisa, le dicen a él. No, pero ¿por qué le repisan? Más que tenés que ver, Luis. No, yo me acuerdo. Sí, es comentarista ahorita, pero sí. Wow, una locura. Sí. El popular muñeco de repisa, para pero el mira. Como de caucho. Mira que sí. Él estuvo en las divisiones menores del Corinthians, pero él es mexicano, pues lo que pasa sí. Es que su papá es brasilero, jugó el Mundial con México, el del 94, también jugó en Atlante en Necaxa, pero hizo historia, fue en el América. Sí, es cierto. Y ese Sagué jugó con Babá, el campeón mundial, en el América. Eran dos centros delanteros. Ah, pero bueno, hablando de México. Fue Santos, ¿no? Sí, y antes de avanzar, otro cuento de México. Murió también, a mi edad, murió el jugador Gustavo Peña, a quien apodaron el Halcón. Fue capitán de la selección mexicana del Mundial del 70. Él había estado también en el Mundial del 66. Jugó en el Oro de Guadalajara, siendo compañero de Maravilla Gamboa. Bueno, pero la historia cuenta que como era capitán y un tipo de personalidad recia, en la arenga, invitando a sus amigos, a sus compañeros a jugar, siempre al final les gritaba, ¡vamos, hijos de Villa! Se estaría refiriendo a Pancho Villa, ¿no? Claro, a uno de los jefes de, pues realmente de la Revolución Mexicana, ¿no? Exacto. Él fue de los artífices de la derrota del régimen de Huerta, sí, ¿no? Sí. Que fue posterior a lo del Porfiriato. Bueno, Pancho Villa, claro, el caudillo del norte, Hernán. Que además está de Chihuahua. Sí. Está citado pues en varios corridos. Él manejaba Chihuahua, el belicoso. Pancho Villa. Entonces no les insultaba, no les decía hijos de, sino hijos de Villa, a jugarse dijo. No fregues. Bueno. Respondones, insumisos y rebeldes. Bueno, mira, ve, hablando de rebeldes, el caso de Jonathan Copete, el jugador colombiano en Santos, es, no digo preocupante porque está cobrando su salario, está trabajando, pero no puede jugar oficialmente con Santos, porque sobre el Santos pesa una sanción de la FIFA para contratar jugadores. Lleva 6 meses, Martín, entrenando y cobrando, y le dijeron, qué pena, Copete, tenés que seguir así hasta marzo, que en marzo ya se vence el plazo, levanta el veto la FIFA y lo podrían inscribir. Sin embargo, Copete es un salario alto para el Santos y me da la impresión de que van a cumplir con él hasta marzo y en marzo tomarán una decisión. Jonathan Copete. Hernán, mira que él llega en 2016 de Nacional a Santos y pues en la primera temporada con ellos hace 12 goles, en la segunda otra vez 12 goles, empezó muy bien. Ya luego la tercera, la cuarta, no le va tan bien, va al Pachuca, no le va bien, 2 goles, juega no muchos partidos, 17 estoy viendo acá. Luego va al Everton de Chile, de Viña del Mar, y tampoco le va, bueno, dura apenas juega un partido, Hernán, y de sí. Ahí... tenido un momento del dique seco, ¿no? Como dicen. Pero, entonces, sí, pero te voy a decir una cosa. Sí. Hay que contar también que a Copete varias veces en el Santos lo retiraron del ataque y lo pusieron como lateral izquierdo porque cierto, el hombre cierto. También puede jugar ahí o podía jugar ahí. Sí, pero bueno, cierto. Espero que siga adelante este muchacho. Que lo trajo de casualidad. Oíme cómo es el fútbol. Copete... Sí. Y otro muchacho de apellido Vélez, colombianos, jugaban en Venezuela. Vélez. Y fue Arturo Boyacá, el técnico colombiano que los vio, se los recomendó a Santa Fe y por eso los dos llegaron. Y Copete, ahí arrancó su carrera. Bueno, sí. Tengo muy Martín, ¿cómo sigue el Manchester 0-0? Pues, atención, un tiro libre peligrosísimo a favor de Aston Villa. Se perfilan en el horizonte los alguaciles de Aston Villa, amigos. Discurren, circulan en torno a posibles accesos, remata la pelota, pegó en la barrera, buscando las sendas, los intrépidos expedicionarios ofensivos, los emisarios que verifican los espacios para poder penetrar, los rastrean a zancada de antílope, les quita la pelota, va el City, 0-0, minuto 66. Es decir, le pegó en la barrera el pelotazo al hombre. Sí. Sin embargo, hay que admitir que Martín le pone un condimento emotivo al asunto. Pero bueno, partidazo. Partido el de esta noche en el Morumbí. Ah, hombre, hablando de Morumbí, varios oyentes del tema que esos jugadores que hicieron un gol y después no volvieron a aparecer, recordaron mucho a Morumbí Zapata, que hizo un gol con Millonarios a San Pablo, 1-0. Sí. Y se quedó Morumbí Zapata. Pues bueno. Sí, era un extremo izquierdo o lateral. Exacto, zurdito. Morumbí juegan hoy Sao Paulo y el Internacional de Porto Alegre, y es un partido para darle perfil al ganador del Brasileirão, Martín. Ah, ok, claro. San Pablo Inter, ¿no? Faltan, sí. Hernán, faltan ocho fechas, ¿es? Ocho fechas, sí. Ah, creo. Hoy también juega. Bueno, Sao Paulo líder, Grêmio. Y hoy juega Vasco da Gama con Germán Cano frente a Bragantino. Es un partido para ver si el Vasco también se salva de esa zona baja del Brasileirão. Qué mal por lo de Botafogo, sí. Y también ahí está el Vasco comprometido, ¿no? Mira, Sao Paulo líder con 57 puntos, segundo Inter con 56, de tercero el Mineiro con 53, pero un partido menos. Sí, pero el ganador de esta noche entonces o se queda en la punta San Pablo o sube el Inter. ¿Ah? Claro. Si gana. San Pablo es el líder, pero lo tiene ahí, a un cacho, lo tiene Inter de Porto Alegre. Bueno, y hay una película de un conocido colombiano que ayer lo mencionamos a propósito de Reinaldo Rueda, cuando dijimos que Néstor Lotártaro, el preparador de arqueros, había trabajado 9 años con Falcioni. Resulta que Falcioni es la gran noticia hoy, inesperada. Es el técnico de Independiente por encima de Hernán Crespo y de otros candidatos. Apareció Falcioni, pero inmediatamente Martín reflotó una historia que hubo con Lucas Pucineri. ¿Cuál fue? Pues mira que Pucineri ha salido a decir que le parece muy raro lo de la contratación de Falcioni. Resulta que Falcioni ya fue técnico Independiente hace 15 años más o menos. Sí. Me silbó la C, una salvajada otra vez. Bueno 15 años. Entonces, mira que resulta que lo sacó el señor Falcioni, sacó a Pucineri de pretemporada. Ah. Según Pucineri, sin darle la cara. Era jugador Pucineri. Claro, hace 15 años. Lo sacó y ha quedado un poco resentido, ardido con esta situación. Entonces, pues, ha habido repliques, ha habido quejas de todo tipo, de uno y otro, diciendo que no lo quería Falcioni, que Falcioni además le faltó ser sincero y mirarlo de frente y decirle las cosas cara a cara. Pero bueno, Falcioni llega como el director técnico en propiedad cuando él venía ejerciendo más de manager. Eso también lo dice Pucineri. Él venía más de manager, ahora sí. Otra vez de técnico, me parece raro, como diciendo que de pronto había hecho una labor de broca, una labor de taladro, sin darse cuenta. No, ya que dijiste el taladro, el equipo del taladro de Banfield, donde Falcioni efectivamente fue un coordinador deportivo y fue el que promovió a ese técnico Sanguinetti, que es el que le dio el chance. Y hay que agradecerle a Falcioni que fue él el que sostuvo al arquero colombiano Mauricio Arboleda en Banfield. Sí. Él lo tuvo. Y yo vuelvo a decir, Falcioni fue un arquero que tiene por qué saber de arco, ¿no es cierto? Y él le vio condiciones en Arboleda, cierto, y lo ratificó. Cierto. Y lo dejó. Y en malos momentos no lo dejó sucumbir al arquero colombiano, no lo dejó claudicar. Lo apoyó, fue un sostén realmente para él, y ahí está triunfando Iván Arboleda, ¿no? ¿Viene a Mauricio o Iván? Iván Arboleda. No, Iván Mauricio se llama. Sí, está bien. Bien. Iván Mauricio Arboleda, sí. Pancho Villa. Vea. El oasis musical sobre la 2:30. ¿Cuál es? Bueno, viene puro rock and roll. No va a ser tan pesado el de hoy, pero es rock. Bien. Es rock, atención. Entonces, Luisito. Los iracundos queremos rock. Los iracundos balamos rock. Los iracundos morimos por rock and roll. Martín, señor. Te da cuento porque un señor me escribió y me dijo, mi hijo menor debe tener 6 o 7 años, cada vez que sale a cantar ese Aguilé, empieza a mover la cabeza el pelado. Bueno, Hernán, después de una severidad de pronto excesiva, en los métodos musicales, me has dejado acá transitar con cierta impunidad. Pues resulta que ahora quiero suavizar un poco, pero de todas maneras debemos reconocer una determinación muy vigorosa, igual muy corpulenta, por parte del gran Tom Petty, de su álbum Echo de 1999, el gran Tom Petty, la canción I Don't Wanna Fight. Martín, yo no sé, ¿esto es lo que se llama rock suave? Sí, claro, es puro rock and roll, la verdad. ¿Sí? Ok, no, pero ¿cómo te pareció? No, sí, el cantante como muy... no sé, lo veo como... No, de esos tipos él nos que... dejó, ¿no? Sí, claro. Nos dejó y ya le están tallando una escultura que va a ganar su apropiada celebridad de Gainesville, Florida. ¿Le están haciendo estatua? Sí. No tan ostentosa como la de Hugo Sánchez en su casa, ¿no? Que se hizo él. ¿Ah, él se hizo? Se hizo una estatua en su casa. Hombre, ¿sabes? Ahora quiero recordar, sí, lo recuerdo. Hace poco hicieron en Ecuador, en el Universo de un diario ecuatoriano, una entrevista a Víctor Epanor, que hace 40 años fue figura en el campeón Barcelona de Guayaquil, y dicen ahí en el texto que para este año en Barranquilla hay la intención de hacer una estatua a Víctor Epanor. Yo es la primera vez que oigo eso. ¿O habías oído algo? No sabía, Víctor Epanor. Bueno, de todas maneras te agradecemos mucho el gesto de haber tenido hoy cierta compasión auditiva con este rock más suave. Seguimos aquí en Peláez y de Francisco. En Carulla disfruta el viernes de celebración con 40% de descuento pagando con tarjeta Carulla o 25% con otro medio de pago en tus vinos, espumosos y champáns favoritos. Carulla, da la hora en la W. Tenemos las 2:34. En Carulla te llevamos la frescura a tu casa para que disfrutes lo que más te gusta sin salir de donde estás. Pide los antojos que más te gustan por nuestros canales. Carulla.com, App Carulla, Domicilios Carulla o Rappi. Y disfruta el mejor servicio y frescura de siempre. De las camionetas Chevrolet todavía queda mucho por descubrir. Encuentra lo que buscas con la tecnología, diseño y potencia de la Chevrolet Traverse. En la Equinox Turbo encuentras asientos de cuero y sunroof panorámico. Y si lo tuyo son las camionetas deportivas, en la Blazer RS encuentras acabados de lujo y encendido y apertura sin llave. Encuentra tu camioneta Chevrolet en nuestro Life Store, www.chevrolet.com.co/life-store. Personalizado por videollamada y desde de donde quieras. Encuentra todo en Chevrolet. Encuentra nuevos caminos. Encuentra hacer de cada viaje una anécdota. Encuentra andar seguro por todos los caminos. Encuentra lo familiar en lo desconocido. Estrena tu nueva camioneta Chevrolet y empieza a pagar en el 2022. Plan 50-50 sin intereses. Encuentra todo en Chevrolet. Encuentra nuevos caminos. Conoce más en Chevrolet.com.co. Ya viene el 20 de enero. La fiesta de Martín, lo que había dicho, un saludo a los oyentes en Sincelejo, el 20 de enero, este tema lo está interpretando aquel inolvidable grupo, Los Corraleros del Majagual. Muy bien, las fiestas en Corralejo. Uf, los Corraleros de Majagual, ahí estaba Calixto Ochoa, ¿o no? Exacto, y creo que estuvo Alfredo Gutiérrez también. Claro. Si mal no estoy, alguien me podrá corregir. Majagual es un barrio de Sincelejo, me parece. Ah, ok. No, parece. Pues Calixto Ochoa me parece una locura. Qué acordeonero. Fue rey vallenato. La ventaja que tiene este programa es que nos movemos en los extremos. El corredor del Majagual, los rockeros, pasamos por el Puma y volvemos con los oyentes. Hay una canción de Calixto Ochoa que me vuelve loco que llama La Matica de Pangola. Buenísima. La Matita de Mafafa. No, no tengo... Sí, la Matita de Mafafa. Bueno. Y la Matica de Pangola también era de él. No, es... Ojo, salvaje. Tengo al numeral, muchísimas gracias a las cantidades de respuestas sobre por qué Duván y Muriel no juegan en el Atalanta y podrían jugar con Colombia en pareja en ataque. Segundo trino, que traigas a Snoop Dogg, no sé quién es. Andrés Sierra, el fútbol no es una regla de tres, ustedes lo saben. Cada quien debe hacer lo suyo y listo, cada uno con su estaca. Bueno, que Edgar Javier Navia, los jugadores buenos siempre podrán jugar juntos. Lo contrario es carretología de técnicos y periodistas, nos incluimos. Bueno, Pedro Dávila dice, como por dentro un tubo, hay que ponerlos. Martín, no, de vida no vamos a hablar. No, ya, suficiente. Poco, pues, señor, no, nosotros sí. ¿No has vuelto a ver a Carlos, ve, por ahí, por tu casa? Aquí está, no lo he vuelto a ver, el hombre está, mira, tengo Julián Escobar, gente profesional, con amplia trayectoria, han ganado títulos importantes, defendiendo pues la pareja, pero no es que yo no entiendo, Martín, más un técnico, otro señor Martín. Gal del City, gal. ¡Gal! Faltando 12 minutos para acabarse el partido. Agarra una pelota en el medio campo. Verifica las dimensiones del lugar, del contexto. Le mete el zurdazo arriba. Ángulo superior derecho. Armó un vórtice, una vorágine. Jugador portugués empecinado. El muy testarudo. Fue llevando a su tropa, a su legión, a atacar el City, al Aston Villa. Parece inapelable, amigos. Empuñó el reflector el portugués y sacó del extracto, del néctar del gran fútbol, de la quinta esencia. Y metió el 1-0 frente al Aston Villa cuando faltan 11 minutos. Bueno, tranquilos. Está ganando. No, yo creo que ya gana Martina y uno. Hola, pues sí. No tengo muchas respuestas sobre, o estos correos, ¿qué pasa? No tengo muchas respuestas, Martín, sobre el caso Muriel y Zapata. No fregues. No tengo mucho. Tengo respuestas de más orientadas al tema de Rueda, tan raro. Bueno, seguiremos mirando, pero la pregunta de ayer, si estaban de acuerdo con el cuerpo técnico, ¿cierto? Pero bueno. Ah, bueno. Tengo a Martín. Juan Guillermo Cuadrado debe jugar en unos minutos, ¿o no? Ah, bueno, espérate, me fijo. Voy ya a la Supercopa Juventus-Napoli. Sí. A ver si va a jugar. Sí, está Cuadrado de titular. Ah, viste, ya lo tenía. Entonces, el hombre reaparece después de que, sí, estuvo ausente. Sí, sí. ¿Tres partidos tal vez? Sí, tres fechas y... No, Hernán, sí, ya está. Va a jugar de lateral con los defensores Bonucci, Chiellini de centrales y Danilo por izquierda, pero Cuadrado por derecha. Y una curiosidad, faltando es... El equipo perdió partidos, Martín, no le fue bien. Sí, no le fue bien. Ospina en el arco, Hernán. Ospina titular en Napoli. Ah, bueno. Ospina en el arco. Muy bien. Sí, señor. Pero hoy se enfrentan Gattuso y Pirlo, ¿no? Sí, señor. Hay que tener cuidado. Gattuso y Pirlo. Bueno, aquí me escribe Juan Pablo III, me dice, viendo cómo juegan en el Atalanta, ¿usted pondría a Dubán y a Muriel, él me dice, no sé si ponerlos. Es que, Martín, lo más fácil sería sumar los goles, ¿no? Si sí. Dubán hizo tantos, Muriel tantos, uno suma y claro. Dice, esa pareja, y resulta que esa matemática no funciona en el fútbol, ¿no? ¿Ah? Sí. Bueno, viendo a Rueda cómo para los equipos ese, digamos, un equipo colombiano como Nacional jugaba con 4 defensores, 2 volantes centrales, 2 extremos, un enganche que era Magnelli, por derecha Berrío, por izquierda Marlon Moreno y adelante Borja, por ejemplo, ¿no? Los volantes centrales de él ahí eran Diego Arias y Sebastián Pérez, por ejemplo. Sí. Entonces, él le gusta jugar con 2 agujas, alas. Muy amenazantes, alas derecha e izquierda. A él le gusta jugar así. Ahora, Muriel puede arrancar por izquierda, pero Muriel no te hace el recorrido de un extremo. Ya. O sea, él, a mí me parece que Muriel es muy bueno acompañando un 9 o siendo 9, dándole libertad por todo el frente de ataque. No sé, me parece. Entonces, yo no sé si de verdad él también. De pronto de local, un partido que no sea tan difícil, donde no necesite tanta disciplina táctica de un extremo izquierdo, no sé. O sea, bueno, pues no sé, Martín, pero habría que entender que es, digamos, si lo hizo el técnico o lo hace el técnico del Atalanta, pues él debe estar como más enterado por qué lo hace o no. Sí, no, porque pues a él le parece que, digamos que a él le gusta jugar con 2 volantes ofensivos acompañando a un 9, a un hombre en punta. Hay que ver, Rueda, uno lo ha visto, digamos, con ese Nacional era así, o con el mismo Chile también le jugaba con 2 extremos, ¿no? A él le gusta eso. Hay que ver en su parafernalia estratégica cómo la articula. Hoy seguramente que los oyentes van a poder ver, lo van a mostrar, el gol de Muriel. Lo hace en posición de centro delantero y lo hace muy bien dentro del área. Cuando está Dubán, Muriel está cargado más hacia los costados. Hoy, cuando hizo el gol, y lo van a ver, es en plena área chica y por el centro, que lo hace muy buen gol. No, claro, porque además atraviesa toda una latitud selvática y densa y la rompe, ¿no, Hernán? Y muy acoplado en su mecanismo con el ataque, era un partido complicado, pero pues lo concertó, ¿no? Lo concertó con los jugadores, con los delanteros, digamos, en esos fatigosos entrenos. Él está jugando de centro delantero puro, Muriel, y lo ha podido hacer bien, ¿no? Digamos, no se quedan tentativas ahí ingenuas ni candorosas, no, es un jugador peligrosísimo. Y un oyente, causa todos los deterioros que quieras, Hernán. Aquí le agradezco a un oyente que me dice, no, sí hay muchas respuestas, tiene usted que reiniciar el equipo. Así no la sabía yo, señor, qué pena, yo pensé que eso se mantenía ahí. Bueno, entre otras, Jesús Arrieta, de quien habíamos dicho, lo habían sacado del Boys por no cumplir requisitos sanitarios, aparece jugando en Colombia otra vez, Martín. Ah, sí, en Patriotas, ve. Sí. Está en Patriotas, que contrató también bastantes jugadores. Contrató al arquero que era del Cali, a Luis Hurtado. Contrató a un central, Mateo Rodas, que jugó en las divisiones menores del Cali, jugó en Once Caldas. Mayron Quiñones, uno que era del Pasto, también lo contrató, un lateral. José David Leudo, ¿te acordás de Leudo, un volante. Que jugó en Estudiantes de La Plata? Está en la India y va a jugar ahí en Patriotas, ¿ves? Pero hay otro que era Daulin Leudo, que estaba en Perú. Sí. Exacto, que, no, este que fue José David. ¿No? ¿Y sabes a quién contrataron? A uno que llama él Aladesanmi, que es hijo de un nigeriano que jugó en el Tolima. ¿Sí? Ademola, se llamaba ese jugador, Ademola, un nigeriano que estuvo en el Tolima y ahí conoció a su señora esposa colombiana y tuvieron al tubérculo a la de San, mi delantero, sueco. Hablábamos hace un rato de Transfer Market, ¿no? Simultáneamente, sí. La valoración de James Rodríguez subió, está ahora en 35 millones de dólares, según el portal. Entonces subió, parece, ¿no? Sí, subió, claro. Claro, ¿sí? por la continuidad, por la importancia de la liga. Claro, Hernán. Ahora, es cierto. Hay cosas que uno no entiende, ¿no? había un árbitro designado para la final de la Copa, creo, la Copa Libertadores. Y no, para la Copa Sudamericana. Lo cambiaron. COVID. Pusieron un árbitro venezolano. ¿Será por eso? Sí, COVID, Hernán. Por COVID. Sí, sí, al uruguayo anterior le dio COVID y entonces va un venezolano. Retiro la duda. Jesús Arrieta, hay otro jugador que lo vimos, no le fue bien, con la Liga de Quito, Rodrigo Aguirre, pasó al Necaxa de México. Pero la noticia no es que pasó, sino que el equipo ecuatoriano, que es uno de los grandes, de los que tiene buen ingreso, resolvió disminuir, enflaquecer la nómina, y entonces sale de los contratos más altos. A este jugador lo cedió en préstamo con la esperanza de que el Necaxa pues le cubra ese salario alto que tiene, ¿no? Okay. Claro, no lo mandaron por ser muy bueno, sí, sino para aliviar la carga económica. Un uruguayo, sí, pero donde mejor le fue en Liga, ¿viste? 23 goles en 63 partidos. Rodrigo Aguirre es un número 9 uruguayo que empezó en Liverpool, estuvo en Udinese y no le fue nada bien en Europa, en Botafogo tampoco le fue bien. Ya hace poco lo vi en un partido, sí, creo que en la Sudamericana, se agarró a trompadas con otro, por ahí lo echaron. Sí. Pasó una cosa curiosa, porque no es habitual. Tuca Ferretti es un señor brasileño que llegó como jugador a México y hoy en día es un técnico reconocidísimo en México, es el que maneja hace rato a Tigres de Monterrey. Lo pescaron, lo pillaron fumando en el banco y le metieron una sanción de una fecha. Pero sobre eso queríamos recordar, Martín, técnicos fumadores. A ver, yo tengo el primero, porque hay una foto de las pocas que hay de él, don Jorge Orr, un técnico húngaro que tuvo la selección del Valle. Hay una foto, y la publicó tal vez el diario El Colombiano alguna vez. Está vestido de traje, nada de buzo, sino como saco, sin corbata, pero saco y tal. El pie derecho lo tiene encima de un balón y en la mano izquierda tiene su cigarrillo, mirando el partido. Menotti, en más de una ocasión, salió también fumando. Falcioni, ni se diga, también. Con el tiempo fue erradicado el cigarrillo de las zonas de suplentes, ¿no? Sí, las fumarolas bravas de Cruyff, ¿no? ¿Sabes quién dice que fumaba inclusive de jugadores? Ancelotti y Rijkaard, en el Milan de Sacchi. Aquí también. Sí, claro, pero Di Stéfano, Hernán, acordate, fue imagen de unos cigarrillos. Di Stéfano fumaba bastante, ¿o no? De Lucky Strike. Sí, cigarrillo. Él fue la imagen de esos cigarrillos. Claro. Había un jugador que fumaba. Uy, penal a favor del City. A favor del City, 1-0, le van ganando los del City al Aston Villa. ¡Cobro el marco! ¡Gal! ¡Gal del City! Verificó el espacio. Remató al centro el jugador Gundogan. Señores, para el 1-0, remató fuerte con toda la determinación. Articuló el disparo, miró, observó y trascendió para el 2-0. Se fraguó un ataque anterior y en un asalto, en un desembarco del City, logran tener este penal. Han trenzado, han concatenado y de verdad que han tramado, bueno, se han urdido grandes ataques, los del City en los últimos minutos. Gran engranaje, articulación y mecanismo del equipo de Guardiola para el 2-0, que parece concluyente, taxativo y categórico. Porque ahorita a las 3 el otro Manchester juega, ¿no? Bien, tengo respuestas. Aquí me dice Oscar Gordillo, yo no estoy seguro, que en los cobradores de tiro libres también hay que apuntar a Miguelito Calero, que en paz descanse. Es probable, sí. Y otro señor, Charles White. ¡Fruco! Fue timbalero de los corraleros del Majagual. Ah, bueno, muchas gracias, bueno, señor. Bien. Mira. Sí. Ve, entonces el Cococho Álvarez fumaba mucho, ¿viste? Ah, sí, y el Cali tuvo un fumador empedernido, el cantor Castro, el negro Luis Jerónimo López, que en paz descanse también, Alejandrino Genes. No era la época en que fumaban, y los cigarrillos tenían publicidad. Acordate que hay un actor, el de Casablanca, Humphrey Bogart, que se hizo célebre, fue por su estilo para fumar y fue hombre de campañas publicitarias por eso. El hombre... Dean Martin también. Sí, y uno iba al teatro, yo me acuerdo, sí. Uno iba al Faenza, a Ojos Dobles. Fumaba el de no, todo, ¿viste? Al rotativo. Sí, bueno. ¿Cierto? Ahora se llama medicinal. Bueno, sí. Martín, que alaba no es del todo cierto que sea del Real Madrid. Alaba. Ah, sí. Ayer lo dimos como un hecho. Pues mira que el papá de Alaba, que es el que te conté que era un DJ nigeriano. Sí. Que luego fue a Austria y, bueno, se casó con una enfermera filipina y tuvieron de tubérculo de vástago a Alaba, la gran estrella austriaca. Resulta que dicen que ellos no han firmado con absolutamente naides, porque además lo quiere a Alaba el central o lateral o volante, lo que usted quiera, lo quiere el Barça, lo quiere el Liverpool, lo quiere el PSG, lo quiere el City para junio. O sea, pero el que más le pague el salario se lo lleva. Le han ofrecido por parte del Real Madrid 11, si le ofrecen 12, 3, eso va subiendo, oiga. Al mejor postor. Tengo novedades de Chile. Le va a regular a Dudamel como técnico de la U de Chile. De los 10 partidos últimos ha empatado 6. El rendimiento lo están evaluando en el 40%. No dicen más, pero van a entender que el equipo no funciona. La U de Chile, donde va a ir a jugar definitivamente ese volante de Racing Díaz, que Marcelo. No va a seguir. Ah, mira, es que lo de Dudamel, pues está padeciendo y sobrellevando como una congoja el hombre, porque el equipo se le desvanece de forma hasta vaporosa, que es preocupante. Ha jugado 10 partidos y ha empatado 6, mucho empate, y ha perdido 2, un 40% de rendimiento, no le ha ido bien. Bueno, y tengo de Chile otra. Después de la ida de Reinaldo Rueda, de la salida, hay dos técnicos argentinos que en este momento están en el mejor puesto para reemplazarlo. Uno es Matías Almeida, que anda por Estados Unidos en la MLS, y el otro es José Pekerman. Entre los dos parece que se llevan las mayores opciones para seguir con la selección chilena. Sí, raro porque Almeida no ha entrenado selecciones, ¿no? Él ha estado en Chivas, donde le fue muy bien. Sí. Ganó 2 copas, una liga inclusive y una Conca Champions, pero él con selecciones no ha estado, digamos que no tiene esa experiencia, y con San José Earthquakes ahí va más o menos, digamos, en la MLS. Sí, no ha sido. Bueno, y en el caso de... esta es una historia que puede pasarle a muchos jugadores. Dos jugadores a distancia, sin hablarse, invocan la misma razón. Un jugador, Zárate, que tiene Boca Juniors, y un jugador, Odegaard, noruego, que tiene el Real Madrid. Ambos han dado un mensaje público. Necesitamos tener minutos o que nos dejen ir. Acordate que antes los jugadores se podían enfrentar al técnico, no me pone, en fin. Y el técnico decía, no, es suplente. Pues bueno, este Zárate y Odegaard ahora se limitan a decir... Es que necesitamos minutos, continuidad. No la tenemos aquí, déjenos ir. Es un nuevo matiz que toma esa protesta, Martín. Sí, Mauro Zárate de Boca, pues es que dice él, no me sirve seguir así en Boca, no me sirve. O sea, solo 13 partidos en todo el 2020 y solo media hora en Copa Libertadores. Claro que en la Copa Diego Maradona jugó un poco más, ¿no? Pues sí. Que fue un torneo al final muy importante. Lo que pasa es que en Copa Libertadores no lo usó tanto Russo, no lo puso ahí. Jugó 9 partidos, no hizo goles. Además, fue ignorado en Libertadores y eso le ha molestado. Y Odegaard ha jugado casi que la tercera parte de los partidos del Real Madrid, no le sirve tampoco, digamos que es un caso muy parecido al de James. Bueno, 17 jugadores extranjeros quedaron en la primera división del fútbol colombiano, rápidamente lo relaciono: Alexis Rolín, uruguayo, Medellín; Jonathan Alves, uruguayo; y Emanuel Olivera, argentino en Nacional; Guillermo Amores, uruguayo; y Franco Torres, argentino en el Cali; Bruno Telis, uruguayo, y Alejandro Quintana, Argentina, uno que me mencionaste ahora, Martín, Acosta. También era uruguayo, Michel, de Bucaramanga. Michel Acosta. Ah, Michel Acosta, sí señor, sí. Entonces son 18. Galileo del Castillo y Joan Manuel Arenas y Henry Plazas, venezolanos del Chicó, Gianfranco Fuentes y José Rafael Hernández, venezolanos de la Equidad. Pasto tiene a Contreras, el arquero de Venezuela, Jaguares, otro venezolano, Eduardo Sosa, y Envigado, Alejandro Toledo, de Argentina. Como se da usted cuenta, los venezolanos son los que más aportan. ¿Cómo ha cambiado el fútbol de Colombia? Plazas, ¿no? Plazas, el venezolano del Boyacá Chico, ayer se hizo un autogol. Ah, sí. Una completa y verdadera locura, ¿eh? Muy bueno, desapacible ese autogol. Bueno, en Argentina dan como un hecho, oiga bien, Hamilton Campas va al Racing de Avellaneda. Está pendiente una operación con unos inversionistas, pero creo que es adquiriéndole el pase al Tolima. Hamilton o Hamilton Campas. Hamilton, sí, claro. Bueno. Claro, es un jugador que te puede descargar buenos balones, zurdo, te transfiere, te suministra hacia el afluente derecho, o hacia la vertiente izquierda, o hacia el litoral, mira, o hacia el flujo ribereño por el sector de la derecha, por el sector de la izquierda. Bueno, ya a mí estábamos hablando de ríos, de playas. ¿Cómo le va, hombre, Yamil? ¿Qué tal? Hola, don Hernán, un saludo para usted, para Martín. Y en este día 20 de enero quisiera seguir en la hora del regreso, no el homenaje a la fiesta en Corraleja, sino unirme al onomástico de la progenitora de Martín, de Francisco, claro, dedicándole esta canción. Mi madre es un poema de blanca cabellera que tiene a flor de la... Sí, señor, don Julio Jaramillo. Cuando tras larga ausencia regreso, ella me espera, me abraza como a un niño, me besa con pasión. Qué bonito. Y aunque detalle, no soy poeta, Martín, los versos a mi madre me los inspira Dios. Así es. Trasegando la prosa y la poesía de Julio Jaramillo. Julio Jaramillo. A tu serenata, Martín, por favor. Gracias. Los invito esta tarde, don Martín y don Hernán, para que nos acompañen en la hora del regreso, además de celebrarle a la progenitora. Hablaremos de más historias inspiradoras, la historia de una indígena que enseña a sus pueblos, a sus tribus, a contar sus historias en radio, en cine y en televisión. Tendremos contenido regional desde Pereira, donde acaban de obtener una prometedora patente ambiental, y hablaremos de atletismo con alguien que ustedes conocen, el señor Pozo, el señor de la media maratón de Bogotá. Esas son apenas tres de las historias que tendremos aquí con sus respectivos protagonistas. Bueno, yo pensé que iba a poner, porque se va a poner de moda mañana, Yami, de pronto anticipa usted. ¿Cómo le pareció el discurso de Biden? Pues a propósito de ello es nuestro numeral de esta tarde, don Hernán. Gracias por preguntar. Me encanta tu pregunta, como dicen en el programa inmediatamente anterior. Numeral unidad es, porque buena parte del discurso del señor Biden se enfocó en llamar a todos los norteamericanos en trabajar unidos a propósito de esa polarización y de esa radicalización que hay en la población norteamericana y que se vio reflejada en las urnas. Entonces nuestro numeral de esta tarde tiene que ver con eso. Unidad es, para que opinen en las diferentes redes sociales. Hernán, entonces que se queden con Yamit, quien sigue ejerciendo un rígido monopolio en las tardes. Sí, señor. Okay. No. Cuando usted trabaja con Ana Vargas y Gabriela Tafuri y Heisel Mora, esto es una especie de oligopolio. Ah, ahí sí. Ah, bueno. Ahí sí nos enredó el hombre. Bueno, señoras y señores, gracias por acompañarnos en este conversatorio, porque esto es un conversatorio adornado de música y detalles y tal, pero deben seguir, por favor, aquí en la W para acompañar a Yamit Palacio, sus historias y su grupo. Envíe sus preguntas, comentarios, anécdotas al doctor Peláez y Martín de Francisco al correo peláezydefrancisco@gmail.com. Haga parte de la mejor hora del fútbol y algo más. La donación realmente los ayuda a ese cambio de vida, que puedan volver a vivir, que es como nacer de nuevo. En Colombia, Cerca de 2.800 personas necesitan un órgano o un tejido para salvar su vida. Cuéntale a tu familia para que respalde tu decisión de ser donante. Numeral, mi familia dice sí. En las tardes de W Radio regresamos con usted y con los mejores invitados. La doctora Silvia Correali, la postuladora de la causa de la beatificación del padre Rafael García Herreros. Doctora Silvia Correali, bienvenida a W Radio. Buenas tardes, nos fueron realizando los pasos procesales en la diócesis en Colombia y yo iba dándole las indicaciones. 3 hectáreas de girasoles allí en San Jacinto. Los visitantes han compartido las espectaculares imágenes. Alfredo Villadiego, el dueño de la granja en la que está este cultivo. Don Alfredo, bienvenido a la hora del regreso. Buenas tardes, empezaron a aparecer las flores amarillas en nuestro campo. Los visitantes comenzaron a observar las flores y empezó este movimiento en redes sociales. Wilmer Bolívar, porque los cachorros, bueno, está interesado y ya va listo a firmar. Al chico que saludamos a esta hora en la hora del regreso, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ese día nos llamaron para cerrar el contrato y ese día me ha marcado la vida. Esta tarde, por favor, permítanos acompañarle de nuevo en la hora del regreso. ¿Cuál es su lenguaje favorito? Nosotros hablamos todos. Instagram, W Radio Co. Facebook, W Radio Colombia. Twitter, W Radio Colombia. YouTube, W Radio Colombia. La W, más allá del radio. Anoche en el Late Show, con Adriana Botina, haremos las delicias de grandes y bueno, y algunos chiquitos. Bienvenidos. Top 10. ¿Qué se sentirá poderse uno comer una hamburguesa con malteada de chocolate?